Sigue igual, la miseria nos consume, ¿qué nos esperará? Algo superficial. Aquí la vida no es segura, cualquier rato te puede matar. Solo nos queda joder, que el policía no quiere joder. Solo nos queda joder, que el policía no quiere joder. Solo nos queda joder. Matan gente por igual, que un ladrón y un policía roban dinero por igual, que una iglesia y un burdel van las putas por igual. Solo nos queda joder, el policía no me hace joder. Solo nos queda joder, joder, el policía no me hace joder. Solo nos queda joder. Policía, gobierno y poder, ¡oh, a joder!